Mr. Apodaca, conocido como Dogface en TikTok, se varó en la autopista. Llamó a su servicio de seguro y le dijeron, no tenemos grúa en estos momentos. Tiene que esperar unas horas. Apodaca pudo haberse desesperado. Pudo haber dicho, al diablo con esto. Pero no. En vez de desesperar, rabiar, refunfuñar y llenarse de odio, Apodaca sacó del baúl del carro un medio alternativo de transporte, su patineta. La tomó, dejó tirado el carro esperando a que el seguro lo recogiera después, ya que no había nada que hacer, y emprendió su camino en la patineta de manera plácida. Con juguito de ciruela. Con un juguito de arándanos. Sí, sí, sí, arándanos. Sí, sí. Ah, ¿no son lo mismo las ciruelas y los arándanos? Mira. No. No, creo que era cranberry. Cranberry. La ciruela es prune. Oh. ¿Ah, sí tiene cosito? Juguito de arándano. Patineta. Exit the freeway. Celular. Y de repente sonó la dulce voz de Stevie Nicks, despidiendo al amor de su vida, el guitarrista de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, recordando ese tóxico momento inolvidable del rock de finales de los 70. Mira, y en algún momento hizo una pequeña maniobra como con el cuerpo mientras cantaba la canción The Dreams, que una semana después logró llegar al puesto número 10, casi 47 años después de que hubiera sido lanzado. 7 horas después de haber sido publicado el video en TikTok, logró los 2,3 millones de reproducciones. Sí. Cuando yo lo vi, sentí paz, libertad. O sea, en un momento tan duro, me acuerdo que lo vi y dije, ¡ey, qué chévere, qué libertad, se siente bien la canción! Me dio paz en un momento difícil. Sosiego, es que eso lo transmitía, todo fue perfecto ahí. Sí. Sí, era muy bonito, fue muy satisfactorio. Yo estaba echado en la cama, yo lo vi un sábado. Estaba echado en la cama y me quedé pensando. No, me quedé viéndolo. Sí. Sí, hipnotizado, como una, dos, tres. ¿Cuántas veces repiten ustedes un video en TikTok? Depende. Si me hace reír mucho, mucho, duro. Camila, ¿tú repites videos en TikTok? Sí, mucho, la verdad, y comparto mucho, pero lo repito cuando me generan algo, me conectan con algo, alguna historia o si es muy chistoso, demasiado divertido también. Mira, fue un 25 de septiembre. Así es, yo sé que eso era finales de... 25 de septiembre de 2020, ¿no? Sí, señor. El hombre iba sin el tapabocas. Que no había nadie. Libertad. Es que se veía solo. Relajado. Y me acuerdo que hubo mucha gente que lo replicó. O sea, que lo imitó, lo hizo. Sí, sí, sí. Pues nunca Mick igual. Fleetwood. Ajá. El fundador de Fleetwood Mac. Sí. Una semana después lo hizo. ¿Dónde fue? ¿Saben? ¿Qué busco? Sé que... ¿Como en Ohio? No, mentiras, él nació allá, pero es no logro. ¿Qué estará haciendo ahora él? A veces sigue dando olor en TikTok. Hace muchos lives. ¿Estará facturando todavía ese video? No. Le dieron una camioneta, me acuerdo mucho. La marca del jugo también. No, el man sacó sacó canción con Snoop Dogg y todo. Sí. ¿Ah, sí? Una placa. Mira, en TikTok, en las oficinas debe haber una placa de él allá. Sí. A ver, where was it filmed? The viral Dogface 208 TikTok video where Nathan Apodaca longboards to Fleetwood Mac streams while drinking cranberry. Idaho Falls. Antes in sí. Idaho. Idaho. Yo dije que Omaha. Y es que, bueno, casi le doy. Por ahí. Sí. Ohio. Idaho. Por ahí está. Y es que Ohio, Idaho. ¿Qué era? ¿Omaha? En Idaho. Sí, yo dije que en Omaha, en Nebraska, pero no, es en Idaho. Ya, bien. Bueno, Idaho Falls. Increíble esa vaina. Esto fue noticia poderosa. Innecesaria. Sí. Vamos a continuar hablando de teorías conspirativas. Camila, que ha dicho la gente en arroba la X más música. ¿Cuál es su teoría conspirativa favorita? Hay unas muy divertidas. Esta es una de mis favoritas. Carcamal dice que Elvis está vivo y trabaja en una gasolinera en Villavicencio. Claro, claro, claro. Que sí. En una gasolinera en Villavicencio. Por favor, te lo suplico. Necesitamos vamos, foto. Ya. Foto que de nos él. Diga cuál es la gasolinera. Para ir a tomar la foto con Elvis. Es bien importante. Esa es una de mis favoritas. Sergio Martínez dice que el COVID fue un virus creado y planeado para ser propagado por el mundo. Sergio Martínez. Sabes cositas. No, señora, no alimentes. Aliméntalo. Sí. Camila, por favor. Ay, yo creo en todo. Ay, sí. Mi mamá, por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, ella creía que le estaban inyectando. ¿Implantando un chip? Sí. Cuando no las inyecciones creo. Están, entraba el chip. Ella lo cree hasta el día de hoy. ¿En serio? ¿Cuántos chips tiene? No, ella tiene dos, porque luego dijo que ya no más alcanzó a tener dos. Pero ella estuvo bien con que le implantaran esos chips o lo que pasa es que tocó. Ella al principio como que no lo creía, cuando ya se las pusieron fue cuando se dio cuenta lo de los chips y lo ¿cómo? Del dominio tenía mundial. ¿Interferencias ella? Tenía abrió un Telegram. No, ¿qué es esto? Un grupo donde hacían esa clase de teorías conspirativas y ella lo creyó. Okay. Por acá también dice Nicolás Rodríguez, en las élites que controlan todo. Ah, eso sí que son, ¿qué? ¿Siete apellidos? Es que las son élites que controlan todo. Dueños del mundo. Bueno. Sí. Por acá dice uno que las que aseguran que Chester Bennington, Chris Cornell, Avicii y Anthony Bourdain fueron dados de baja porque estaban trabajando en denunciar una red de pedofilia en Hollywood. Y que sí. Sus muertes, suicidios, fueron muy extrañas, dice Canan Yarrus. Uy, bueno. De esa no sabía. Yo tampoco, pero hay muchas teorías conspirativas. Y hablando de teorías conspirativas, ayer el gobierno de Donald Trump publicó miles de documentos relacionados con el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy, ¿vieron? Uf, sí, ¿te acuerdas que dijeron que iban a abrir eso nuevamente? Así es, muchos de los archivos relacionados con el asesinato de JFK han sido ya divulgados, incluyendo un lote de 13.000 documentos publicados durante el gobierno de Biden. Sin embargo, muchos de los documentos publicados este martes habían sido previamente editados y Trump dijo que la gente ha estado esperando durante décadas para ver las 80.000 páginas de archivos relacionados con el asesinato de Kennedy. Poco después de asumir el cargo, firmó un decreto que ordenaba la divulgación pública de miles de archivos relacionados con los asesinatos de Kennedy, de Robert F. Kennedy y de Martin Luther King Jr. Los documentos publicados en el sitio web de los archivos nacionales se hicieron públicos anoche. Puede llevar algún tiempo antes de que los investigadores que han estudiado el asesinato de JFK puedan revisar los 1.123 documentos recién publicados que fueron identificados solo por números de registro y sin descripciones. Sin embargo, no hay indicios de que los archivos contengan revelaciones explosivas. Pues yo no creo que vayan a encontrar algo, ¿saben? Es que no creo que vayan a poder llegar persona al fondo del asesinato de JFK. Así abran al público todos esos documentos. Me parece que ese asesinato va a quedar impune por siempre. Sí, sí, sí. ¿Existirá la persona que lea todos los documentos? ¿Seguro? Sí, seguro siempre hay alguien. ¿Sí? Siempre. Sí. Que se dedique a eso. Locura. Sí. Sí, yo no sé. Me parece muy difícil que incluso con todos los documentos que estén ahí archivados, alguien llegue a una conclusión contundente. Sí, complicadísimo. La verdad, yo siento que no los pondrían tampoco a disposición de la gente si existiera una respuesta diferente. Total. Mi teoría conspirativa favorita es que a John F. Kennedy lo mató su propio gobierno. Okay. Wow. Esa es la tuya. Tiene sentido. Esa es la mía. Bueno, es que se ha visto también. Es que esa es fuerte. Y la podría creer. Sí, ¿no? Claro. Muy creíble. Ha pasado. Muy creíble. Hemos visto. Sí. Ayer estuve viendo porque estaban alborotadísimos los trolls de ultraderecha con este tema de JFK. Sí. Que hay, por ejemplo, hay dos cosas, ¿no? Que todavía no se han resuelto. Y es el tema de qué, de la teoría de la bala única. Sí. ¿Ustedes han visto eso? Sí, pues que... Que a Kennedy lo mataron con una sola bala. Solo le bastó un disparo, sí. Pero lo que uno ve son dos disparos en los videos. Sí. Dos tiros. Sí. ¿Pero dos tiros que lo impactan? No. Sí, claro. Sí, yo pensé que solo uno lo impactaba. No, hay uno. Hablaban del capó, que había uno que rebotaba. Sí, hay uno que se produce... Según las investigaciones y según lo que presentaron en las comisiones investigativas y todo el rollo, desde atrás hay un tiro que le hacen desde además a cierta altura, como desde un edificio. Disparan desde un edificio, le dan en la nuca y por ahí derecho esa bala golpea al gobernador de Texas, que va adelante en el carro. Ay. Y está el segundo, que es el tiro de gracia, por decirlo así, y que es el que se produce, dicen que casi que de frente, que, como en un ángulo lateral, pero casi que de frente, que es el que le vuela la cabeza a Kennedy. Pero está la teoría de toda la vida de que este fue... De que le dispararon un solo tiro. Bueno, es una buena teoría conspirativa. En Jackie, en la película que hizo Natalie Portman, salen cositas. Es una gran película, ella lo hizo muy bien. Bueno, pues ahí están. Y usted puede continuar diciéndonos cuáles son sus teorías conspirativas mientras nosotros conmemoramos los 5 años del inicio de la pandemia del COVID-19 aquí en Mañanas de la X con las canciones que se hicieron famosas durante pandemia. ¿Cuál es la siguiente, Andrés? Esta se llama Energy, que de hecho le da nombre a ese disco de Disclosure lanzado en 2020. Guy y Howard Lawrence, el concierto que más he bailado en la vida. ¿Es en serio? Disclosure en Coachella, más... 2022. Oye, eran estábamos vecinos. ¡Estábamos en el mismo lugar! Fueron vecinos con Camila. En la estampida. Ella casi muere, dice que ya sintió que murió. ¿Eso fue en el 2022? Sí. Disclosure, claro. En el 2022, Coachella. Miren, caída del sol. Conocíamos. Te tocó caída del sol, atardecer, sí, ¿no? Sí, claro. Pero no lo pasó tan rico como tú. ¿Viste cómo dos experiencias pueden tener el mismo? ¿Qué pasó? ¿Pero porque te asustaste por la cantidad de gente? Sí, pero porque como que queríamos estar al frente, como primera fila. Entonces hicimos todo, porque eso no era en el escenario principal, sino que era en uno más pequeño, y nos quedamos ahí parados. Y cuando ya llegó la gente y ellos salen, que además era como una producción muy pequeña, ¿te acuerdas que no era una cosa gigante? No había pantallas. No, a mí me tocó un show. No puede ser el mismo. Ese no es el mismo. No, porque a mí me tocó. No me tocaron en tarima principal. No. Me tocaron en tarima grande, pero es que no sé, ¿tú qué entiendes por una producción pequeña? Pues que ellos, digamos. O sea, ¿qué tan pequeño era el stage o la tarima donde estaban? No era tan pequeño el stage, pero digamos en cuanto a producción no tenía mucha cosa, ¿no? Ellos estaban... tenía dos pantallas y ya. Exacto, a eso me refería. Entonces sí. A eso me refería, sí. Y de un momento a otro la gente empezó a llegar y cuando empiezan a cantar, pues no a cantar, a tocar y demás, la gente se enloquece y empiezan a bailar mucho y nosotros estamos muy adelante y se va la gente hacia adelante. No. Ahí yo morí del susto. Sí, entraste en pánico. ¡Tenemos que irnos ya! Alejó era uno. Como Uri cuando te dice que se tenían que ir. Sí, Uri, pero es que yo también cometí un error gravísimo, pues porque es que nos hicimos mal, pero eso lo contaremos después. Con él bueno, acá, sí, bien. Me parece ¡no muy nos honesto. Podemos mover! Pero bueno, yo me hice adelantico, pero no muy adelante. O sea, nos hicimos en un lugar donde había como suficiente espacio vital sí, para importante y baile. Ay, qué rico. Chévere. Uy, sí, es que con ellos es muy sabroso, eso. Uno va muy ganado con ellos. Bueno, estas son Mañanas de la X, son las 9:22. En Cruz Verde, los Hot Days están que arden. Disfruta hoy de hasta un 30% de descuento en más de 2,400 productos para cuidar tu salud y bienestar, exclusivo para socios del club. Regístrate fácil y rápido en los puntos de venta, válido todos los miércoles de marzo de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios, llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta términos y condiciones en cruzverde.com. Bueno, una canción al igual que la canción con la que abríamos la hora clásica que se puso de moda en pandemia, fue Matthew Wilder. Esto se llama Break My Stride, otra canción pandémica. El Tiny Desk de C. Tangana, otro momento importante y pandémico. Este sí fue como mitad de 2021, ¿no? Esto fue como marzo o abril de 2021. Fue abril, ajá. Alejo. Abril del 2021. Esto fue como un par de meses después de que lanzara su álbum El Madrileño. Sí, señor. Sí. Y fue el Tiny Desk que lo hace de una forma tan maravillosa, estéticamente divino, rodeado de gente. La dirección de arte. Todo es espectacular. Y siento que ahí se rompe un poco la dinámica del Tiny Desk. Para bien, con él, sí. Para sí. Bien, bonito. El problema fue en las réplicas colombianas que se hicieron. No, mentiras. Eso fue un problema. Mentiras. Sí, no fue el problema. A mí me gustó mucho el de Fade. A mí me gustó. No me refiero a el de Fade me gustó. Andrés lo odió, ¿cierto? Sí, a mí no me gustó. Andrés no le gustó, a mí sí me parecía muy chévere como esa estética, otra estética. De barrio. Sí, de tienda. Sí. De tienda de billar. Ya. El man en la tienda tomando guaro y después montándose en la moto. Es un poco sicarial, ¿no? Hay que decirlo. Sí, con su... Sí. Pues, ¿qué? Sí, exacto. Bueno, sí, pero sí, no, yo... Pero de los más importantes, ¿no? Yo creo que sí. Que pandemia, creo que uno lo oye y es inmediato que uno se va para... Porque todo se compartía. Claro. Se hizo viral y... Y por esa época... Teníamos un amigo muy especial por aquella época aquí en la X, un analista y periodista español llamado Jorge Galindo. Ah, sí, ya recuerdo. Oye, ¿qué pasó con él? Se fue para España, está viviendo en Madrid, trabaja en un think tank allá. Ok. Siempre se ha dedicado como a ese tema de los think tanks. Sí. Tiene una newsletter y esas vueltas. Y se había vuelto un analista bien chévere del momento actual, ¿no? Sí, entendía un poco el asunto político, el asunto COVID, el asunto Ucrania. Tenía clarísimas muchas cosas y lo invitábamos aquí, además que era fanático de Taylor Swift y un montón de cosas. Me muero. Y estando pues en ese cautiverio, estando en ese encierro, cuando salió el Tiny Desk, me escribió y me decía que como español le había dado durísimo. Lejos, porque era, claro. Porque así son las reuniones de familia entre españoles, sí, ¿no? Sí. Uy, qué fuerte, sí, ya. Entonces que cuando salió eso, pues obviamente el impacto emocional que eso tuvo en los inmigrantes españoles en todas partes del mundo, en especial en Sudamérica y en los Estados Unidos, había sido muy grande, y yo creo que eso magnificó el impacto cultural que tuvo el disco El Madrileño, ¿no? Sí. Ese poder que tuvo ese disco posteriormente, posterior al lanzamiento del Tiny Desk. Curiosamente, el disco que acaba con la carrera de C. Tangana, por lo menos musical, porque sale a hacer esa gira, de la cual sale quebradísimo con todo su equipo. Cállate, no sabía eso. Y... Sí, yo tuve la oportunidad de ver el documental. ¿Y qué pasó? Porque si yo me imagino, yo tuve varias charlas con él durante esa época. Sí, usted se hablaba con él por DM, me acuerdo. Sí. Qué chévere. ¿Y qué fue? No, y, en el documental. Y pues el nivel de la fama. El nivel, ¿no?, de la fama, exactamente. Uh-huh. Y las ganas de hacer algo realmente diferente, lo cual se traduce en mucho dinero en producción. Sí. Pero en el documental se muestran momentos donde la manager le dice: no tenemos con qué pagarle el día a esta gente. Y hay 150 personas preparando ese show. Y pasan cosas. En República Dominicana hay tormentas, entonces se cancelan los shows. Sí. Pasan muchas cosas con la producción. Y él se empieza a cuestionar mucho, pues, si lo que está haciendo vale la pena a nivel mental, o si definitivamente dice no, pues chao. Y que es que era muy complejo también llevar a cabo, porque lo que hizo él fue traducir el espíritu del disco en la versión del Tiny Desk para montarla en tarima. Acá, ¿cómo le fue? Muy bien, ¿no? Muy bien. Bueno, en Colombia, yo creo que no hay otro país que haya recibido tan bien el Tiny Desk y El Madrileño como Colombia sí. fuera de España. Pues es que vino totalmente. Dos veces en un solo año, sí, en un con año. Ese show lleno, éxito total. Sí. Eso lleno. No había pasado. Claro. Sí. Agotó la Movistar, ¿no? Andrés sí. te mandó una nota de voz. Marzo y noviembre. ¿Cómo no tenemos ese audio? No tenemos lo ese tienes audio. Que tener, que tener ese audio. Tú lo creo tienes que eso se que borró tener. Con el barrido que hizo. Sí, sí, claro, eso se borró. Pero tú lo debes tener en tu celular. De pronto que sí. Sí, claro. Mira, gritando y brincando. Sí, claro, demasiadas mujeres. Sin cantar ni afinar. Las redes sociales están recordando, ya que estamos en este momento difícil, el video sí. de Gal Gadot cantando Imagine. Oh, qué momento. Ay, ese sí. tan cringe. De los más. Sí, claro, uno de los momentos más cringe. Uy. Gal Gadot cantando Imagine de John Lennon. Y en la mitad de ese encierro. No, y gracias, cosas. Gal Gadot, por esto. Sí, no, me ha salvado. Sí, no, no eso sí que fue horrible. Oiga, ayer. Señor. Ayer le hicieron bonche, ¿no? Sí, le dieron la estrella. Sí. Por varias cosas. Le dieron la estrella. Y pues, como tiene esta relación tan cercana uh-huh. con Israel, uh-huh. entonces, pues hubo gente que reaccionó. Estuvo con su niña y entonces también hablando de cómo saludaba a la niña. Mira, de todo pueden estar hablando de no sé si está recorriendo por ahí en medio es una imagen de la estrella de ella ya rota. No es que sé le gritaban si le hicieron... por el conflicto de Gaza muy duro, claro. Se la montaron muy duro. Claro, porque es que ella ha sido muy defensora de la causa israelí. Pues soldado. En redes sociales. Claro. Pero creo que además es que en Israel tengo entendido, y discúlpenme la ignorancia, todo el mundo tiene que prestar servicio. Sí, sí, sí. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Entiende. Sí. Bueno, ahí está. Entonces, sí. Y entonces ayer le hicieron bonche con camiseta de que Israel y que Palestina y que la vaina y se sí. le. Se le vinagraron el paseo de la fama. A además. La pobre Gal Gadot, sí. Además de que se estaba cumpliendo un año de ese momento horrendo de ella. Se están cumpliendo Imagine. 5 años, perdón. De con Imagine. Más que de, empieza de, ella, de es Imagine, que ella es la que empieza. Sí, claro, horrible, es una cosa. There's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Todo muy vergonzoso, todo horrible. Y gracias por Imagine. No, no. No. Y no, eso, ¿sabes eso? Y otra cosa que recuerdo mucho que me ofendió, amándola mucho, a Madonna. En su ¿Madonita? Jacuzzi. En su jacuzzi. Ah, sí. Ay, unámonos como humanidad. Todos estamos pasando por este mal momento ella en su jacuzzi, ¿no? Encerrada en un armario para que no pase el señor de la mazamorra sonando mientras uno está al aire. Y ella en el jacuzzi. Y yo viendo a Madonna en un jacuzzi. Yo, no, señora, no estamos viviendo lo mismo. Claramente, no. Pero bueno. Sí, en ese videito, uy, está Jimmy Fallon, ¿no? Y están, no. No, todos no, desde sus casas Linda increíbles. Carter. Y desde sus lugares súper guapos. Ese fue uno de los primeros videos que nos unió de manera especial en una época de mucha división, ¿no? Irónicamente terminó uniéndonos en sí. el odio profundo por las celebridades. En odio, sí, fue como. Sí, se ponían en los pies de uno. Y hablando de odio por celebridades y figuras importantes, hablemos de Elon Musk, Camila. ¿Qué haría Elon Musk si pudiera volver en el tiempo? Ah. Uy, esto es tenaz. Porque ustedes qué se imaginan, por ejemplo, va a que existir. Que se arrepentiría, digamos, Elon Musk. De comprar Twitter. De tener tantos hijos. Yo también seguro. Creía ¿cuántos eso. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Como 80? 12. Tiene 12 hijos y todos son diferentes madre. Parejas. Sí. No. Todos. Hay un rumor, diferentes. Camila, tú que eres mi fat check. Y yo, sí, check cuéntame. Fat check. Check. Que es verdad que todo es por proceso, más no natural. Ay, no in vitro. Lo sé. ¿In vitro fertilización in vitro? Sí, es que está ese rumor. ¿Mm? Pero no, ya que hoy es el día de las teorías conspirativas. Puede estar ese rumor. Lo que sí sé y es confirmado es que él, de sus 12 hijos, hay varios que él ya decidió decir que no eran sus hijos. Okay. Decidió decir. Y va a ser que son idénticos. Pues dijo, un poquito no. como Steve Jobs, ¿no? ¿Se acuerdan? Ah, cállate, él tenía... Ah, sí, una hija. Oh, ah, ya, Steve recuerdo. Jobs tuvo una hija. Sí. Y cuando la mamá lo demandó, el hombre se presentó en la corte y dijo, no, este hijo no es mío. No puede ser. Le hicieron prueba de ADN. No acepto. Sí, dijo, perdónenme a todos, no acepto. Dijo, él se presentó, hizo la prueba de ADN. La prueba de ADN salió positiva. Y otra vez volvió a decir, no, no salió, acepto. Fue a la corte y dijo, no me hago cargo. Lo igual, no soy el papá de esta criatura. Así, literal. Claro, y los jueces, el abogado le dijo, esta es una prueba que tiene un 99% no. de probabilidad de que usted es el papá. Y dijo, pues soy el 1%. ¡Wow! ¡Ay, wow, con razón! Nunca padre. Me cayó bien. Ahora entiendo todo. Aparecieron y Jobs las llaves. Se salió con la suya. Ganó el caso. No lo puedo y creer. Dejó a la señora sin plata. Uy, no. Mira toda la plata que él tiene. Él vino a corregir eso ya cuando se enfermó. Sí, eso sale en la película. En el libro. Ah, y en la biografía. También. Ahí sí. Está la historia. Mira. Es que será un libro. Ese de la distorsión de la realidad. Claro. Estos son más o menos parecidos. Este ni siquiera hizo lo del ADN, sino que dijo: él tiene un hijo, creo que es transgénero. Sí, se ha dado duro. Entonces él dijo: mira, tú puedes ser lo que quieras, pero no eres mi hijo. Entonces, de aquí en adelante, tú vive tu vida sin mi apellido, sin mi plata, sin ninguna clase de contacto, no hablamos. Y ella se le para. Sí. Y ella va diciendo: chin, chin, chin, chin. Entonces, si pudiera volver en el tiempo, ¿qué haría él? Es que él dice que él haría algo muy distinto con sus hijos, que no los dejaría tener acceso tan cercano a las redes sociales, a las plataformas digitales desde muy niños. Él dice que se equivocó en eso y que pondría límites claros de como de ese acceso a los niños pequeños, que no deberían estar ni en redes sociales ni tener ningún dispositivo celular a la mano, ni tabletas, ni... Todo es tan extraño porque Grimes estuvo hablando ayer que ella se sentía... no podía hacer nada de toda la manera... Exacto, de la forma como él está exponiendo públicamente... A sus hijos. A sus hijos, y que los destrozan en redes. Y que ella intenta como... Y dice, sé que en estos momentos, si yo llego a tener una acción legal, voy a perder... Claro. Porque él está ahí arriba. Sí, no hay nada que hipócrita. Hacer. Sí, dice eso. Dice que definitivamente vigilaría a sus hijos que ven en la pantalla, restringiría totalmente el acceso, no los dejaría como exponerse sin controlar las redes sociales y al contenido en línea que puede ser, pues puede perjudicarlos mucho en su desarrollo infantil, dice Elon Musk. Ay, míralo. Bueno, ¿seguimos con discos pandémicos o qué? Sí, sí, hay, sí hay. ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué tenemos? Yeah. Oh, claro. Sí, por supuesto. Mi muy favorita. Buena, muy buena. Mi favorita. Fue Éxito Durmiente, ¿no? Sí, divina. Este se demoró como unos 6 o 7 meses, pero finalmente llegó al número 1, Glass Animals. María, we've lost dancing, but again con The Blessed Madonna. Quien por esa época de canciones pandémicas se cambió el nombre Black Madonna. Ah, Blessed Madonna. Sí, por tema correcto, por... Exacto. Políticamente correcto, claro, porque ya es una mujer muy blanca y llamarse Black Madonna rayaba con eso y por esa época también pasaron lo de, creo que fue lo de los indios de Cleveland, que después se pasó a llamarse Guardians. Y un chocolate lo acá. Mismo. Sí, señor, también eso. Son las mañanas en la X103.9 FM con Uribe DJ. ¡Ay! ¡A carambas! ¡Feliz día! Aparezco así, ¡puf! Sí. ¡Feliz día para ti! Houdini DJ. Oye, él sí tiene todo el contexto. ¿Mande de qué? ¿De del qué Día hablando? Del Hombre. Por favor. Uribe, es que, feliz Día del Hombre. Igualmente, feliz Día del Hombre para Alejandro, para Andrés y para todos los hombres que nos están escuchando a esta hora, allá afuera, en cualquier lugar. El festivo que viene es por eso. El festivo que viene, el festivo es por el Día de San José. No. Es el Día del Hombre, es por San José. Y la festividad de San José creo que es este festivo que viene. Okay, entonces, de nada. Sí. Ha sido ya. Las buenas cosas que quiérannos como hombres. Quiérannos un poquito, les estamos dando un festival.